Continuamos en la cocina del periodismo. Otra vez estamos acá. Qué programa nostálgico con todos estos temas de Queen. Sí, sí que hay, se acerca alguien al estudio. Vamos a ver quién es. El responsable de esta nostalgia. el gran genio. Muy buenas. Nicolás Pérez. Muy buenas a todos. ¿Cómo les va? Nico Pérez, lo queríamos presentar al aire porque la verdad que muchas veces los programas de radio siempre se ve la, o se escucha, ¿no? La voz, se notan las voces o los trabajos de producción, pero hay un trabajo que aparece ahí como atrás y que es fundamental porque sin el trabajo de la operación técnica estaríamos fritos. El responsable de que salga todo esto bien técnicamente, aquí lo tenemos, si no le vamos a robar más tiempo porque nunca pudo hablar. A ver, Nacho, defectos, algo para resaltar la nota, ¿viste? Si no... ¿Aprendió algo Juan Ignacio en Cardona? No sé, vamos a ver. ¿Estamos al aire o qué? ¿Cómo sí. es? No, no, no, paró todo, aire. No hay música, sí. Está todo mal. ¿Viste? Es lo que se nota cuando operador... No está. Claro, el operador está acá, está uno de los. Muy bien, aplausos ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, los felicito, la verdad, por el programa, muy bueno. Muy buena onda, la pasé muy bien y nada, que sigan adelante, les deseo lo mejor para el 2009. Y nada, Nacho, pon un poquito de música emotiva porque si no, levantá algo. Últimos 8 minutos, queríamos presentar acá al aire a nuestro gran amigo y operador táctico y técnico, el señor Nicolás Pérez. Muchísimas gracias, la pasé muy bien con ustedes y nada, compartimos un muy buen año y les deseo un 2009 buenísimo a todos, toda la producción, a todos. Muchas gracias a Nico Pérez por... Bueno, Nacho, cortá el micrófono, ya está. Pasaba entonces acá con nosotros en el piso nuestro amigo Nico Pérez. Gracias por la magia. Gracias por la magia, gracias por estos temas emotivos. Estas cosas pasan cuando está In Cardona en la operación técnica, pasa la sigla de la radio cuando estamos al aire. Estamos bien ahora, música... de la linda, de la interesante. Vamos a escuchar mejor desde La Rioja a nuestra amiga, también productora, Dina Resinowski. ¿Nos escuchás, Dina? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Dina. Te tenemos de los responsables de la provincia. Sí, sí, con una hora menos acá. Ah, ya tenemos hora del oeste. Claro, claro. ¿Qué hora es? Acá son las 12:52. Y una hora menos, digo. Estaba chequeando. ¿Ya comiste? No, ahora estoy por comer. Contanos cómo te ha tratado La Rioja en estos primeros días de vacaciones. La verdad que bien, mucho calor, extrañaba el calor de acá, pero lindo, lindo poder encontrarse con la familia, con los amigos, muy lindo. ¿Y cómo es que es eso de que extrañas el calor de Buenos Aires? Pleno de humedad y vas a estar en La Rioja. ¿Y por qué es distinto? ¿En qué difiere? En la humedad. Ah, bueno, estamos en un momento de preguntas muy tonto. ¿Hoy va Cristina para allá? Sí, hoy a la tarde va a tener un acto acá en Capital. Primero va a ir por Chilecito, que es vendría a ser la segunda capital de acá. Va a estar en septiembre visitando junto con el gobernador y después va a tener un acto en el centro administrativo de acá de la capital. ¿Vas a ir junto con la JP, con la CAM, por ahí a levantar carteles? No tengo pensado estar ahí. Está muy bien. Bueno, Dina, queríamos tenerte acá en este último programa de esta temporada al aire, saber cómo estabas y bueno, que participes en esta última emisión del año. Fue muy lindo haber compartido todo este año con ustedes y bueno, el año que viene estaremos de nuevo. Chao, Dina, un beso. Chao, Dina. Chao, chao. Bueno, pasaba entonces Dina contándonos desde su Rioja, de su La Rioja natal, extrañando el calor de Buenos Aires. La verdad yo no lo entiendo, por eso volví a preguntar de nuevo, una pregunta bastante redundante, pero bueno. Sobre gusto no hay nada escrito. Sí, yo no lo extrañaría precisamente.

Mejor preguntarme si soy feliz. ¿Sos feliz? Un poco, a veces. Cuando miro a Majul. Bueno, pero tengo el pelo lacio y barba, así que disto mucho de parecerme a Luis Majul. Así que, bueno, último, lo de 4 años míos, acá de del señor Calvo, o sea yo, 3 años de Leandro Leu. Estaremos pasando la posta al resto de los compañeros que estuvieron este año. Se sumará nueva gente, escucharán nuevas voces, pero La Cocina del Perismo continuará una nueva temporada más. Nico Pérez dice, no, por favor, otra vez esto, pie, ¿no? Ya nos vas a extrañar cuando no estemos aquí. Ya nos vas a extrañar cuando tengas que soportar a Laura Brizuela. 14:45, no hemos podido comunicarnos con Leandro Leu, así que nos vamos a despedir así sin más. Síganos durante el verano y el próximo año en lacocinadelperismo.wordpress.com. Muy bien, ahí. Y repasen ahí las mejores, el resto de las muy buenas entrevistas que hemos tenido durante este año. Y espero que pasen unas muy buenas fiestas, una linda Navidad, un feliz año nuevo con todas las personas queridas y que bueno, puedan cerrar este año movido de muchos cambios y que nos espere mejores noticias. Señor Tomoyose, ha sido un placer compartir, señor Calvo, este programa. El placer fue mío y nos estaremos, se estarán reencontrando con La Cocina del Periodismo la próxima temporada, a partir de abril aproximadamente. Chau. Chau.